Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Amigos y amigas de América Latina, desde Guatemala les saluda Carolina Rivas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. En este programa de Voces sobre la Mesa estaremos compartiendo con ustedes información acerca de la crisis que vive Guatemala. Como habrán escuchado a través del informativo Aler Contacto Sur, el presidente de nuestro país, nuevamente, y digo nuevamente porque en el año 2015 vivimos una situación similar, se encuentra con una petición de antejuicio, es decir, retirarle la inmunidad para enfrentar la justicia. En este caso, es a través de investigaciones de financiamiento electoral ilícito. A raíz de estas investigaciones, este intentó remover al comisionado de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, lo que despertó manifestaciones ciudadanas. Tenemos a la politóloga Simona Yagenova, con quien estaremos conversando en este espacio. Simona, bienvenida a los micrófonos América Latina la escucha. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí con ustedes. Simona, nos gustaría que usted nos pudiera comentar cuáles son los factores de esta crisis de 2017 que la hacen diferenciarse de crisis vividas anteriormente. El país vive una crisis sistémica de profundas dimensiones. Es una crisis sistémica que abarca tanto el ámbito político, económico, social, y se deriva de la agudización de las contradicciones sistémicas y que no tienen solución dentro del marco del modelo existente. Un tema obvio es el tema del modelo acumulación por despojo. Está generando crecientes contradicciones, digamos, entre el modelo y las comunidades en resistencia, pueblos originarios. Otro tema, el tema del trabajo. El capital hoy por hoy sigue acumulándose en base a una profundización de las relaciones de sobreexplotación de la clase trabajadora. Y quizás la más grave, digamos, que está muy relacionado con la crisis, precisamente la mercantilización de la política. O sea, todo se vende y todo se compra. Y eso derivó, digamos, a que todo el sistema político subordinado a la lógica del capital corresponde más bien a lógicas de enriquecimiento y favorecer a una élite que entendemos como ese denso tejido de poderes fácticos, históricos y hasta espurios. O sea, había un fracaso contundente en administrar adecuadamente el Estado y nación. Y cuando digo han fracasado porque están, digamos, porque ni siquiera han tenido voluntad o interés mínimo de cumplir con ciertas reglas, digamos, no solo traicionaron los acuerdos de paz, sino que además, estamos tirándonos 20 años para atrás en indicadores de salud, tasa de escolarización, pobreza, y eso obviamente debe tener costos políticos. Simona, pero podríamos decir entonces que esta crisis es muy similar a la de 2015. Yo creo que, digamos, la crisis actual se inserta todavía en una coyuntura, porque todavía no hemos salido de esa coyuntura. ¿Y qué es lo que marca esa coyuntura política? Por un lado, la intervención y actuación decidida de dos factores externos. El imperio estadounidense y obviamente la CICIG, quienes de manera conjunta, en alianza con el Ministerio Público, tomen la decisión de desenredar, debilitar este denso tejido de actores, redes de enriquecimiento ilícito, donde está capital mafia, narco, corrupción, donde hay todo tipo de acciones delictivas que te puedes imaginar, que penetraron a la totalidad del Estado, que las municipalidades. Se mueven entre lo legal y lo ilegal. Se mueven entre lo legal y lo ilegal. Y eso conllevó una enorme movilización ciudadana con características particulares. Por un lado, no era una movilización de los movimientos sociales clásicos, sino que una movilización en gran medida acuerpada por ciudadanos, ciudadanos de clase media, sectores urbanos, jóvenes, estudiantes, con percepciones e interpretaciones muy diversas sobre lo que significaba que... Exactamente, digamos. Y pero, tal vez sin la concepción de el problema histórico. Sí, yo creo que en primer lugar donde hubo coincidencia en todos, creo que fue que se deben ir. Pero claro, donde se rompieron, digamos, las perspectivas fue en torno a qué hacer. No se tuvo la capacidad para diseñar una estrategia postelectoral. Y ahora vemos un proceso que pareciera se repite. Vamos a hacer en estos momentos una primera conexión con nuestros compañeros y compañeras periodistas de América Latina. Tenemos a Sandra Luz Cruz, quien tiene una pregunta al respecto. Simona Yajenova, saludos desde México, desde Radio Guayacocotla. Estamos pendientes también de la situación por la que está pasando Guatemala. Te queremos preguntar si, dadas las condiciones de la crisis política, ¿tú consideras que hay posibilidades reales de destituir al presidente Jimmy Morales? ¿O qué tendría que suceder para que esas posibilidades existieran? Saludos desde México. Soy Sandra Luz Cruz. Estamos entrando en una coyuntura de una intensa disputa y de medición de fuerza. Por un lado, tenemos ese reacomodo de los poderes espurios, fácticos, etcétera, que quieren tirar para atrás esa lucha contra la corrupción. Y son actores muy diversos, que no necesariamente coinciden en todo, pero que en ese particular momento histórico entienden que es una de las pocas coyunturas que aún les puede quedar para tratar de recuperar espacios. Entonces, tiene un acuerdo tácito para evitar que Jimmy Morales renuncie. No es tanto porque consideran que hoy es un personaje que les puede ser útil, digamos, ¿no? Para estos reacomodos, para mantenerse. Y por otro lado, indudablemente están las fuerzas democráticas, los movimientos de los pueblos, movimientos de derechos humanos y otros sectores que entienden que la crisis ha llegado a tal nivel de perversidad y profundidad que eso no se puede hacer sin la CICIG y que no puede hacerse sin Iván Velásquez. Es una tensión, es un enfrentamiento donde los movimientos, pueblos, etcétera, no tienen por momento, me parece, suficiente correlación de fuerza. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente ya se prevé el cerco al organismo legislativo. Ellos necesitan 105 votos en el Congreso para que pueda darse el antejuicio. Casi todos los partidos han coincidido que no es muy difícil conseguir esa cantidad de votos. Sin embargo, acuérdese que la CICIG está, el Ministerio Público está y casi una buena parte de los diputados tienen la cola machucada. Entonces puede ser que por esa vía comienzan a presionar con antejuicios, con otras medidas para que los diputados se inclinen a favor de uno. Eso había que verlo. Y por otro lado, la otra estrategia de contención que uno puede ver ahora es este llamado por parte de los sectores tradicionales, las fuerzas tradicionales, empresarios, allegados, etcétera, a un diálogo nacional que me parece que está muy vinculado a la anterior estrategia, o sea, tratar de evitar hasta donde se puede de calmar las aguas, no dar pauta al antejuicio para que él pueda terminar su pedido y al mismo tiempo llevar a, digamos, a proponer un diálogo nacional y ganar tiempo y estabilizar la crisis. Ahora, yo no creo que esto les va a funcionar. ¿Qué es realmente lo que está defendiendo tanto el presidente Jimmy Morales como quienes están detrás de él? Mira, yo lo que creo es que el presidente está tratando de defender un poco su rancho, por las actuaciones, digamos, en contra de su hijo y su hermano. Y ahora, como fungía como secretario general del partido, ahorita con esa nueva investigación, entonces yo creo que indudablemente hay motivaciones que humanamente se pueden entender. Claro, digamos, motivaciones, ¿no? Personales. Motivaciones humanas, personales, por él y su familia, qué sé yo. Me parece que el actual señor presidente no lo podemos como incrustar dentro del marco de los poderes históricamente. Es una persona que recién llega a la arena política, claro. No tenía experiencia política ninguna, pero los poderes que lo rodean ahora, digamos, que además se están sumando como lobos hambrientos, digamos, para ponerle, digamos, tenemos militares, exmilitares, por el tema corrupción, violación de derechos humanos. Hay empresarios, obviamente, por razones muy diversas. Hay gente vinculada con el capital mafia y hay grupos de poder real que son muy poderosos, a quienes la presencia de un Iván Velásquez, de una CICIG, obviamente les preocupa. Realmente eso, podrían tocar esas estructuras de poder con las investigaciones de CICIG, y eso es lo que tratan de evitar. En la medida que se demuestra hasta dónde han robado y saqueado el Estado, en la medida que se demuestra que los empresarios igual son parte del mismo tejido de enriquecimiento ilícito, en la medida que se demuestra que ex militares están metidos en las mafias, y en la medida que se ve que el financiamiento ilegal e ilícito decir, los partidos políticos, es parte, digamos, de este baile las máscaras de una democracia de fachada que no existe y que además a través de este financiamiento ilícito controlan el organismo clave, que es el organismo legislativo. Son espacios del Estado cercados totalmente por los poderes históricos, tradicionales, por la oligarquía. Y entonces esto hace que también se montan las tensiones, ¿no? ¿No es eso, digamos, una decisión política bastante arriesgada tanto para el presidente como para los sectores que están detrás de él? ¿O es que realmente no es algo que les preocupe? Se ha operado aquí con tanta impunidad. Al fin y al cabo, estos sectores están acostumbrados, digamos, ¿no? Se sienten blindados. Sienten blindados. Y precisamente el perder parte de ese blindaje es lo que les preocupa de la actuación de la CICIG. Vamos a hacer ahora otro contacto con los periodistas de América Latina. Pepe Frutos tiene una interrogante. Hola, ¿cómo están, amigas y amigos de Guatemala? Un saludo a toda la audiencia de América Latina. Un gusto participar desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias de esta entrevista. Y la pregunta que tenemos desde aquí para nuestra entrevistada es, ¿qué nos puede decir sobre el papel que juegan dos importantes actores que se presentan siempre ante las crisis en nuestros países de América Latina, pero que curiosamente, llamativamente, no son mencionados o no son mencionados como deberían en los análisis que se hacen de estas crisis? La Embajada de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos y los grupos de poder fácticos de nuestros países, los grupos de poder económico. Esa es nuestra pregunta para nuestra entrevistada. Mira, hay que tener claro que hoy, en términos estratégicos, especialmente de cara a nuestra patria grande, hay una ofensiva imperial muy grosera, que obviamente se ensaña contra la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, no podemos entender lo que está pasando en la parte norte de Centroamérica o lo que está pasando incluso en México si no entendemos esta estrategia de intervención imperial en nuestra región en esa nueva etapa. O sea, el país, me parece, está ahora en un estatus virtualmente protectoral. Los niveles de subordinación, de interferencia, de intervención de parte de los Estados Unidos en los asuntos internos de Guatemala son insólitas y son una vergüenza, porque el imperio cofinanció y participó en contra de la lucha revolucionaria que se dio en este país. Financiaron y son corresponsables por la cantidad de muertos que tuvimos durante los 36 años de guerra. Entonces, ¿qué papel juega en ese momento actual? Es indudable que para el imperio, la región centroamericana tiene ahorita en ese momento 3 o 4 objetivos, digamos. Por un lado, bajar su frontera sur hacia Guatemala por el momento y puede bajar más hacia El Salvador. Uh-huh. Y eso implica una nueva definición y actualización del control territorial, digamos, por parte del Comando Sur. O sea, por eso no es nada extraño que decíamos y denunciamos en su momento la presencia del Comando Sur en este país, que por primera vez tiene tropas en distintas regiones del país y son como un complemento, digamos, a sus operativos más de tipo político. Pero también es control territorial con fines de intervención del sur. O sea, yo no creo que podemos ser tan ingenuos pensando que la región centroamericana va a estar ajeno a cualquier estrategia de agresión militar o agresión de otro índole contra los países del sur que se enfrentan y que efectivamente se oponen, digamos, a la intervención imperial. Y de hecho, los resultados, lo que lo vimos, o sea, Guatemala y su actuación en la OEA, digamos, en la vergonzosa reunión de Perú, como parte de esa trama para intervenir y agredir a Venezuela, pues Guatemala estaba ahí. Eso evidencia ese deterioro, esa pérdida de independencia. Sí. Pero yo creo que hay un punto que hay que poner sobre la mesa y es que hay mucha confusión. Porque todos dicen, bueno, la CICIG y la estrategia imperial es lo mismo. Y yo vengo insistiendo en que hay que tratar de hacer una vez diferenciado un poco más fino. Punto partiendo no es lo mismo. Porque la CICIG precisamente emerge como una demanda de las fuerzas revolucionarias en el contexto de los acuerdos de paz. No es lo mismo que, digamos, la estrategia imperial norteamericana que no tiene límite, que hoy actúa con toda la impunidad del caso, que nadie le pone coto y que me parece es está Cabal actuando desde una perspectiva de vernos como su protectorado, profundizar esa relación protectoral. Uh-huh. Y pues ahora que estamos analizando la estrategia del Triángulo Norte de Centroamérica, me gustaría darle la palabra a Norma Ramírez de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS. Bueno, este contexto es muy interesante, dado que en El Salvador también se está hablando ya por parte de algunos sectores de la derecha que están exigiendo una comisión contra la impunidad en El Salvador. Entonces, me gustaría saber, en todo este contexto y en toda esta situación que se está viviendo en Guatemala, ¿qué análisis hace sobre el impacto que puede darse en el país, en el resto de países de Centroamérica y, por ejemplo, para El Salvador? ¿Qué repercusiones podría tener esta situación que se está viviendo en Guatemala y que está jugando la Comisión contra la Corrupción? Gracias. Yo entiendo cómo llegamos hasta ese punto acá en nuestro contexto, uh-huh, en nuestra historia. A mí los mecanismos tipo CICIG me preocupan. Me preocupan porque, digamos, sí son, obviamente, tienen una lógica de intervención externo hacia una región, pero sobre todo porque no se aborda de manera clara y contundente cuáles son los mecanismos y causas que generan, por un lado, la corrupción como, uh-huh, parte de la lógica sistémica actual, pero también y por qué ha crecido tanto, digamos, los grupos de mafia, la criminalidad, los grupos del crimen organizado. Y ahí hay un tema que nunca se aborda, digamos, me parece fundamentalmente, y eso tiene que ver con el aspecto estructural, o sea, en la medida que a los jóvenes, a nuestros pueblos, no se creen fuentes de trabajo dignos, decentes, se pagan salarios adecuados, se trasladan medios de producción a nuestros pueblos, hombres y mujeres, en la medida que no se diseñe un modelo económico y político que realmente potencia y genera condiciones de vida, de dignidad y de justicia social, en la medida que no se avanza en esto, obviamente todos los ciclos de criminalidad, de violencia criminal, de estructuras criminales van a continuar, que luego sirve de pretensión para intervenir. O la pregunta que no hay que, hay que hacer, bueno, necesitamos una CICIG, la pregunta que hay que hacer, ¿cómo crear un proceso de transición, de cambio social, uh-huh, irreversible, que nos permite modificar desde la raíz nuestros sistemas políticos y económicos? ¿Cómo podemos avanzar y aplicar las lecciones que hemos aprendido en la Patria Grande, en nuestras luchas revolucionarias, en las luchas de los movimientos sociales, donde hay claros aprendizajes en términos de qué es lo que sí nos ha funcionado, ¿sí? O sea, donde se ha demostrado, por ejemplo, en este último ciclo que se abre más o menos en 1999 para acá, ¿qué es lo que hemos aprendido, sabimos y hemos demostrado? Cuando hay voluntad política, cuando hay una conducción política, cuando hay un plan alternativo de Estado-Nación, sí se puede eliminar el analfabetismo, la pobreza, las enfermedades prevenibles, se pueden mejorar las condiciones materiales, sociales, etcétera, de nuestra gente. Cuando se nacionaliza, digamos, empresas transnacionales, genera suficientes ingresos, digamos, que se invierte en política social, en educación, en trabajo, en vivienda, qué sé yo. Entonces esa última etapa y también las etapas anteriores, hay cosas que sabemos que funcionan. Si no es a través de las leyes, ¿cómo ir avanzando en este cambio que nos permita realmente responder y garantizarle a la población los diferentes derechos humanos? Tenemos un enorme pendiente, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con, digamos, el fortalecimiento del campo popular, o sea, acuerdos políticos y alianzas con perspectiva estratégica entre las fuerzas democráticas, las izquierdas, pueblos originarios y movimientos. Y acuerdos políticos que permiten precisamente definir una ruta y definir un proyecto político alternativo de Estado-Nación, lo que no, claro, no existe, y tratar de entender nuestra estrategia de lucha desde una perspectiva de etapas, digamos, ¿no? Entonces, para mí, obviamente, el perderse nuevamente en una lógica, ¿qué ley nos va a servir cuando es evidente que todo el sistema está podrido, uh-huh, y que dentro de este marco, y eso no es una exageración, o sea, ¿qué vas a lograr tú con una reforma de la ley de partido político cuando el resto de los dos organismos de Estado están podridos? Hay que salir de esta perspectiva que las leyes o los cambios jurídicos pueden generar cambio social. porque además te desubica en función de cuál es el sujeto del cambio social. ¿El sujeto del cambio social es el Estado o son la gente? ¿Cómo entender y conceptualizar hoy el cambio social? O sea, ahí entendemos que obviamente tiene múltiples ámbitos, múltiples espacios, que requiere alianza, que requiere la diversidad. Entonces, lo que quiere decir para mí es una enorme trampa y sería un enorme riesgo volver a caer en lo que, no sé, bueno, vamos cambiamos un pedacito de tal ley y tal ley. No, va a fracasar. Es como ir parchando nada más. Yo creo que para mí lo más prioritario es fortalecer alianzas, fortalecer las fuerzas populares, pueblos, movimientos, las izquierdas, y de alguna manera para que se pueda definir una vía, una estrategia con una enorme diversidad táctica que nos permitiría accionar en distintos ámbitos, en distintos planos, cómo conectarnos hacia una lógica que nos acerca, digamos, a la emancipación, a la liberación. Y eso implica conocer los mecanismos reproductores del sistema de dominación en que vivimos. Nuestra estrategia de lucha tiene que corresponder a la complejidad del sistema de dominación en que estamos viviendo. De lo contrario, vamos a seguir tocando nuestra cabeza contra la pared. Vamos a tener una última participación de la compañera Rocío Huamancóndor. Saludos, amigos, amigas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Soy Rocío Huamancóndor, de la Coordinación General de ALER. Les saludo desde Quito, Ecuador, y saludos también a la entrevistada Simona Yajenova. Mi pregunta desde aquí, desde la mitad del mundo, está relacionada con que si es posible pensar organización, formas de convivencia diferentes a las planteadas por el capitalismo, a las planteadas por el desarrollismo. Desde Ecuador y desde muchos países del Ande, de la zona andina, se piensa en el buen vivir o en el suma causae o el suma camaña. ¿Cómo mira, Simona, estas iniciativas alternativas al desarrollo? Yo lo que estoy convencida, digamos, que la gran pregunta que nos tenemos que hacer es cómo construir cambio social que deviene en lo estructural irreversible, y ahí la palabra clave es irreversible. Si una de las cosas que hemos aprendido en el siglo pasado es que se puede avanzar enormes trechos, pero si no se tiene capacidad política, conducción política, si no se entiende que los derechos hay que profundizarlos, afinarlas, que la lucha de los pueblos no se puede quedar parado ni un segundito, pues se pierde a la vuelta de la esquina. Y tenemos largas experiencias en ese ámbito en todos lados del mundo. Hoy por hoy nos encontramos en un tiempo mundo de una crisis múltiple donde los tiempos históricos ya no son tan abiertas como se pensaba en algún momento dado histórico. Decía, bueno, pues si yo no puedo, mis hijos y mis nietos o mis bisnietos, pues lo lograrán y verán. El problema es que esto hoy ya no es realidad. O sea, el reloj, digamos, de destrucción generado por la lógica del capital, sea vía cambio climático y los cambios geofísicos planetarios, sea en términos de la desestructuración y del tejido social. Lo que está claro es que el tiempo ya no es abierto. Y eso nos exige a todos los pueblos del mundo dar saltos de calidad, y que la indiferencia ya no es una opción. Entonces, respondiendo a lo que me pregunta la compañera, yo creo que, sobre todo en la patria grande, o sea, pensando en nuestros pueblos, tenemos una larga historia de acumulado del pensamiento crítico latinoamericano. Hay un legado, obviamente nos tiene que servir hoy por hoy, digamos, para ser más concisos, para ser más precisos, para ser más eficientes en impulsar el cambio, no solo estructural, digamos, ¿no? La creación de una nueva lógica política de convivencia social, una nueva relación entre los seres humanos con los bienes naturales, una nueva relación social entre nosotros y nosotras, que permite, pues obviamente, despatriarcalizar las relaciones humanas, desmercantilizar nuestra vida. Despertar totalmente. Pero no es el despertar, o sea, son ámbitos concretos, o sea, claro. La despatriarcalización, desmontar 60 no podemos hablar de un nuevo modelo civilizatorio si las mujeres, digamos, seguimos en una situación de un rol subordinado. O sea, pues estamos hablando de despatriarcalización, de construir relaciones de equidad, de justicia. Y cuando digo desmercantilización, es salir de la trama del capital. Claro. Yo no creo que sea posible avanzar por el futuro de la humanidad si no salimos de la trama del capital, y es muy complejo, porque salir de la trama del capital implica enfrentar y desconectarnos de su base filosófica, de su base económica, de las relaciones de producción. Es la descolonización de las prácticas, de nuestros saberes, es confrontar el racismo estructural y las diferencias. O sea, son múltiples ámbitos que donde tenemos que dar enormes, enormes saltos si queremos sobrevivir como humanidad. Entonces yo creo que sí lo podemos hacer. Yo creo que en esa última etapa de las luchas revolucionarias en América Latina, tanto Bolivia como Venezuela, como Ecuador, etcétera, en partes de Argentina, etcétera, etcétera, nos ha enseñado, digamos, que hay cosas que podemos, que hemos aprendido y que pueden funcionar. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacer para que no nos tiran para atrás? ¿Cómo hacer para profundizar a partir de eso, de avanzar más? ¿Sí? Y ahí está, tiene que haber el debate, digamos, entender que nuestra lucha, digamos, que no hay que cosificar ni la vía del cambio social, o sea, en el sentido de pensar que solo existe una, ¿verdad? Sino que hay que entender el cambio social, la lucha por el cambio del modelo civilizatorio, por el modelo sociocultural, tiene que darse en múltiples ámbitos a la vez, o sea, nos exige luchar paralelamente en múltiples planos, y nos cuesta un montón hacerlo, porque frente a eso no tenemos alternativas, y eso es la pura verdad. Simona, se nos ha acabado el tiempo en este espacio, pero quisiera finalizar este segmento de entrevista con algo que usted mencionaba, y es que la estrategia de lucha debe de corresponder a ese nivel de complejidad de las crisis que se presentan. En este sentido, va más allá, a una organización y a una unificación real. Sí, yo creo que construir los niveles de unidad, definir con claridad el proyecto político alternativo de Estado-Nación que se propone desde los movimientos, pueblos originarios, las izquierdas, eso. O sea, eso no está claro. O sea, eso, o sea, si queremos que la gente nos escuche, si queremos que la gente deje de votar por los de siempre, tenemos que aclarar qué es lo que queremos, cómo lo vamos a hacer, qué implicaciones tiene este cambio en la vida de la gente, hoy y mañana. Se implica ser más preciso, más estratégico, comunicar mejor. Y sobre todo yo creo que dibujar con mucha claridad y evidenciar con mucha claridad cuáles son, digamos, quiénes son los responsables de la situación actual, quiénes son los factores corruptores que corrompen, quiénes son los responsables de la miseria, de la destrucción ambiental de este país, por el nombre y apellido, y desnudar el sistema en todos sus ámbitos, y eso implica aportarle a nuestra gente, a los pueblos, información veraz, información precisa, información sencilla, sencilla no en términos, sí, precisa, claro, corta, clara. Información clara que les permite a la gente llevar ese proceso de enfrentar y desnudar el sistema en sus distintos pilares. Yo creo que eso es clave. Muchísimas gracias, Simona y Agenoa, por acompañarnos en este espacio de entrevista. Compartíamos con los distintos países de América Latina estas características de la crisis que vive Guatemala, que ya nos decía nuestra entrevistada. No es una crisis casual, es una crisis sistémica, es una crisis histórica que pues nos lleva también a, como sociedad, plantearnos el reto de construir esos nuevos puentes, de definir qué modelo de país queremos y por qué modelo de país vamos a luchar, y evidentemente los mismos retos se repiten en muchas de nuestros hermanos países de América Latina. Vamos a finalizar así este espacio. Agradecemos su sintonía. Desde Guatemala les acompañó Carolina Rivas. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.